Sí, pero es verdad eso, porque la mayor parte no paga con, no paga, digamos, impuestos, ¿no? Pero sí en obras, sí en obras. Pero sin embargo, así nosotros estamos trabajando y estamos trayendo obras acá al barrio La Pampa de la Madre. A La Pampa de la Madre estamos trayendo obras. Sí es verdad, porque yo tengo lista de lotes de manzanos de esos lotes. Tengo una lista yo que pude rescatar del plan regulador que un vecino me ha entregado porque él quiso ir a pagar su impuesto y por esta razón tiene estos lotes aquí en la Pampa de la Madre, que hay varios que están como uso de suelo, no. Pero sí, algunos tienen, lo que yo he preguntado también, esta plata que algunos pagan, pero esa plata ¿dónde se va? No, entonces hay vecinos que pagan su impuesto, pero no tienen papeles, no tienen nada. Y hay personas dañinas que están queriendo meterse con los famosos herederos del barrio, como los famosos Edmundo Roca Bacadíes, que para nosotros como dirigentes no hay herederos, ¿no? Que hace más de 30 años que la organización Edmundo Roca Bacadíes viene trabajando en eso, ¿no? Entonces no hay por qué mentir, que sí es verdad lo que dice el alcalde, sí es verdad. ¿Qué se va a realizar para que paguen impuestos? ¿Qué pueden realizar los vecinos? Ahorita está bloqueado el sistema. No están sacando papeles ahorita, está bloqueado, sí.